Yo soy del litoral del San Juan, Océano Pacífico. Antuco tiene su truco con la hija del canuto. Se ven por los rinconcitos. Este es el programa 05 de Acción Colectiva hacia el Litoral. Hoy acompañados del grupo Son Yuarta en un hotel de la ciudad de Cali. Las mujeres disminan, a todas en la dominan. Cuando sale por las calles, les brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas, hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Ampárame vos, señora. Y ampárame vos, señora. Y ampárame vos, señora. Y ampárame vos, señora. Hay muchas caras. Estamos en una recepción de un hotel aquí en Cali, por el barrio Juanambú. Y estamos con un grupo musical de vallasolano. Pues estamos como muy contentos aquí, un poquito llenos de cables, enredados un poquito, pero como con mucha alegría de poder estar compartiendo aquí un tiempito con este grupo, pues. Y nada, pues lo que quiero, como antes de todo, antes de empezar a charlar y todo, es que nos den un poquito una presentación ustedes de cada uno, también el que sea el vocero, no sé, Luis Carlos primero, de como el grupo con el que estamos aquí compartiendo con Acción Colectiva. Y nada, pues gracias por atendernos aquí. Bueno, yo me llamo Luis Carlos Ibargüen Mendoza, soy director de la agrupación Yuarta. Pues estoy muy contento de participar en este programa y esperando las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Me llamo Jairo Gamboa Perea. Pues en este momento estamos aquí bien y todo, contentos sobre el grupo, y nos sentimos muy orgullosos que estamos acá. Yo toco revolante. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Andrés Bernal Bechara, oriundo de Quibdó, Chocó. En este momento estoy acompañando al grupo Yuarta, interpreto el bombardino o fiscornio, y pues no, contento de acompañar a este excelente grupo, y pues sabemos que el día de mañana o el día de hoy la respuesta será muy positiva para nosotros. Muy buenas tardes, mi nombre es Fraser Perea, soy la voz líder del grupo Son Yuarta. Vivo, radicado hace 10 años en el municipio de Vallasolano, pero pertenezco al municipio de Bajo Baudó Pizarro. Buenas tardes, mi nombre es William David y pertenezco al grupo Yuarta, y estoy muy orgulloso de pertenecer a ese grupo, y vamos a esperar la respuesta de los jurados para ver qué nos dicen. Platillo. Mi nombre es Luz Adriana Valois, soy corista, soy de Vallasolano y estoy muy contenta de estar en Petronio, y ojalá pues la respuesta sea positiva para nosotros, para que llevemos nuestro triunfo a Vallasolano. Buenas tardes, mi nombre es Doralicia Rengifo, soy corista del grupo y bueno, vamos a ver lo que Dios quiera, ahí estamos para esa. Bueno, mi nombre es Luis Beatriz Gamboa Raga. Me siento muy contento de estar aquí en este grupo. Y bueno, y los invito a todos a que vayan a Vallasolano a ver las ballenas. Bombo. El bombo, ya como han escuchado, pertenecen a la modalidad de chirimía. Están participando, estamos en pleno Petronio Álvarez, que es un festival de música del Pacífico que se lleva realizando ya casi, creo que 18 años. Aquí, no sé si 18 años en Cali, porque empezó en Buenaventura, hasta donde sé. Ha migrado a varias partes de Cali, empezó en el Teatro Los Cristales, donde cogió fuerza, estuvo en la Plaza de Toros, el estadio donde no pelechó, y ahorita en la unidad deportiva, que se ha vuelto como un macro evento, ¿no? Como mucha gente llega, ya hay las comidas, las artesanías como muy organizadas y bueno, con mucha industria, diría yo, pues por parte de la alcaldía y de las administraciones. Aquí está pues el parche de Acción Colectiva, Natalia Santa, Lorena Marín, Oscar, saludamos al parche de Panamá, Yolanda Choice que está por allá, saludamos al parche en Bogotá, a los que no vinieron de aquí de Cali, por ahí deben de estar aguantando sol. Y no sé, Lorena, si quiere empezar con este programa aquí desde Cali. Bueno, sí, yo tengo una pregunta y es básicamente, ¿qué los lleva a formar esta agrupación Yubarta y por qué le pusieron Yubarta? Bueno, de pronto es un poco obvia la respuesta, pero digamos, ¿por qué formar un grupo? Bueno, el motivo de la conformación del grupo es básicamente mostrar nuestra cultura, mostrar esas manifestaciones culturales que se dan en Vallasolano. El grupo nace por iniciativa de Freiser Perea Quiñones. Freiser me comenta esa inquietud. Yo no me encontraba en Vallasolano, yo me encontraba en el municipio de Jurado. Y me comenta eso, y ya cuando yo tuve la oportunidad de venir a Bahía, pues se solidificó eso, ese proyecto, esa gran esperanza que tenía Freiser, que era de conformar un grupo como para mostrar toda esa calidad cultural, interpretativa que tiene el venezolano. Ahí pensamos pues en los integrantes, en varias personas que iban a ser base de este grupo. Yubarta, ¿por qué Yubarta? Las ballenas que llegan a Vallasolano son ballenas Yubarta, ¿sí? Entonces de ahí nació ese nombre. Llegan a depositar llegan a criar sus hijos pues a las aguas tibias del Océano Pacífico. Y de ahí nació Yubarta, por este nombre, y no, nos pareció un nombre pues como muy representativo por el hecho de este acontecimiento. No sé si Freiser pues quiera apoyar con esas algunas frases. O sea, yo desde hace más o menos 8 años, estuve viniendo aquí en Cali 4 años estudiando en el seminario San Pedro Apóstol para el sacerdocio. Luego viajé a Panamá, de Panamá volví aquí, volví al Chocó, y estando en el Chocó fui a Jurado y allá me encontré con el profesor Luis Carlos. Y en vez, al mirar pues que él ya se iba a trasladar de Jurado para Vallasolano, pues yo le comenté a él sobre la parte cultural del municipio y le di el número del gestor cultural o coordinador de cultura y turismo del municipio de Vallasolano para que se comunicara, con el objetivo de que él fuera a trabajar al municipio de Vallasolano como profesor de música. Cuando yo le comenté eso a él, ya nosotros dejamos de conversar. Un momento a otro, un día dado, apareció él en Vallasolano y ya contratado como el profesor de música. Entonces yo estuve mirando lo de Petronio y toda la actividad cultural y yo me hice la pregunta. Petronio es un evento afro en el cual participa el Pacífico colombiano, pero sur, el Pacífico Norte, no tiene representación. Nunca ni de Pizarro, Nuquí, Jurado, Vallasolano habían tenido una representación. Yo le dije, ¿por qué nosotros no organizarnos para ir a representar a esta parte del Pacífico? Porque también tenemos unos géneros culturales y musicales que acá no conocen, en especialmente lo que es el tamborito. Entonces, si acá bailan el currulado, ¿por qué nosotros no llevar, dar a conocer el tamborito y otros ritmos musicales que nosotros tenemos acá? El tamborito es un baile típico que nació en la parte de Curiche, un municipio, un corregimiento que está, o sea, dentro de los límites de Chocó y Panamá. Recordamos que en 1903, cuando Panamá se separa de Colombia, ya esa parte cultural empieza como a perderse un poco. Pero el municipio de Jurado no dejó perder esa tradición cultural. Aunque el tamborito de Panamá tiene unas diferencias con el tamborito chocuano colombiano, pero ahí en Panamá, en Jurado, se fue arraigando esa parte del tamborito y que aún ya está desapareciendo esa parte cultural. Y yo tomé a bien trabajar en el grupo esa parte, como tratar de recuperarla y que no muriera. Si nosotros nos desplazamos ahora ya a Jurado, ya el tamborito ha ido perdiendo fuerza. Tenemos en coma la gestora del tamborito, que la señora Petrona está, creo que en Bogotá está en coma, está muriendo la señora. Entonces ese legado se va y se está empezando a perder. Y por eso nosotros retomamos. El nombre de Yubarta, el compañero ya lo había dicho, empieza desde julio, la parte, empiezan a migrar las ballenas, empiezan a llegar ballenas y delfines en el marco también del Festival de la Bahía del municipio de Azolano, que es del 1 al 7 de agosto. Entonces, desde julio empiezan a llegar innumerables ballenas. Julio, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre empieza ese espectáculo. Las ballenas, algunas a parir, otras a criar en esas aguas cálidas que tiene el Océano Pacífico. El juego de delfines cuando se va a visitar la Ensenada de Utría, ese parque natural que también tiene el departamento. O sea, es un espectáculo. Por eso nosotros tomamos a bien ese nombre de Yubarta, como en ese reconocimiento de esa parte turística que tiene nuestro municipio y como un atractivo también para que las personas de fuera vayan a conocer esa hermosa bahía, ese paraíso que Dios nos ha regalado a nosotros. Aclarando un poquito el tamborito, no, porque hay gente que escucha tamborito, pero piensa que el tamborito es igual en el centro que acá en la costa. El tamborito que se toca en el centro es muy diferente. El centro, pues, del Chocó, Quibdó, Ismina, Tadó, es muy diferente al que se toca acá en la parte de la costa del Chocó, ¿sí? El baile, pues, tiene unas características parecidas, pero tiene muchas diferencias. Entonces, para aclarar esa parte. El tamborito, su baile tiene una característica propia, que es que va girando en torno a lo que hace la ola. Es de la costa pacífica, de acá del Pacífico Norte. La ola tiene lo que se llama el zafío. Entonces, hay un momento en que la ola viene, va la primera ola, fuerte, va la segunda ola, fuerte, va la tercera ola, fuerte, y la última ola es suavecita. Y cuando ella ya termina de explanarse en la playa, cuando se devuelve, viene muy fuerte. Entonces, así gira en torno el baile del tamborito. El hombre y la mujer que caminan tres pasos y montan el pie sobre la tambora, es la ola que viene y finaliza, lo hacen tres veces. Y al final, ¿qué hace el hombre y la mujer? Se devuelven ven hacia atrás, como corriendo, lo que hace la ola. Tenemos a Natalie Spiti aquí llegando, a Evelyn tomando las fotos aquí, también llegando a escuchar lo que estamos hablando. Tenemos al fondo unos audios que se grabaron hace exactamente un año en el marco del taller de oído salvaje en Lugar a Dudas, que fue al mismo tiempo que se llevaba a cabo este taller, se estaba llevando a cabo el Petronio Álvarez, y pues uno de los ejercicios prácticos de este taller era pues escuchar un poco de manera crítica el Petronio Álvarez, pues, y ahí estamos escuchando algunos audios, ya sea de registro sonoro de los ambientes que se hacían allá, las ventas y todo eso. No, quería como preguntarles un poco, ya conociendo, primero es como que escuché que vienen de diferentes regiones, además de Vallasolano, entonces, ¿cómo ha sido como esa unión de otras regiones del Chocó ahí en, porque la base de ustedes es Vallasolano, ¿cierto? Y un poco, ¿cuáles han sido como las luchas que han tenido que pasar ahí en Vallasolano para sacar a flote un proyecto cultural, ¿no? Porque me imagino que hay muchas, no sé, pueden ser obstáculos o de diferente índole que marcan un proceso como este, y también como para saber cuánto lleva el proyecto y cómo han nacido esas luchas, pues. El proyecto del grupo Son Yubarta lleva aproximadamente 2 años. Han sido 2 años de muchos sacrificios. Primero, no hemos contado con un apoyo administrativo para el grupo. Eso ha sido imposible. Segundo, el grupo está dividido. La mitad del grupo vive en un corregimiento y la otra mitad vive en la cabecera municipal. Entonces, la mitad vive en el corregimiento del Valle. Es la percusión, pues son muchachos que son pescadores. Ellos viven pescando para conseguir el sustento diario porque no tienen una fuente de trabajo estable y tienen sus mujeres, sus hijos. Entonces, hay momentos que están los ensayos y ellos están pescando porque no hay que comer en la casa. Entonces, no se puede hacer el ensayo. La otra parte vive en la cabecera municipal y trabajamos. Ella trabaja en la biblioteca, en la parte de cultura. El profesor es el profesor de música, es el único profesor de música que tiene el municipio de Bahía Solano, para 12,000, que tiene más o menos 12,000 habitantes, y él es el único profesor de música. Entonces, tiene que triplicarse. Yo trabajo con el ICBF y trabajo pues 6 de la tarde, estoy hasta ahora trabajando 6, 7, 8 de la noche, porque trabajo con 3 municipios de Chocó, que son Jurado, Nuquí y Bahía Solano. Entonces, es una cosa muy difícil. Pero carecemos de muchos recursos. El año pasado para llegar acá fue una odisea. Primero, porque el transporte que nosotros gastamos es casi lo que vale el primer premio de Petronio. Este año había que ir a las zonales a Quibdó. Nos valía a nosotros ir a las zonales 4,500,000 y venir y 4 millones más o menos para llegar aquí a Cali. O sea, un total de más o menos 8 millones y pico. O sea que no vale la pena hacer tanto sacrificio porque es que es mucho lo que se invierte para venir a este evento. Y quizás uno venir y no pasar. Y ya fueron casi 7, 8 millones que se invirtieron. Entonces es muy difícil nosotros participar en este evento y como grupo, las dificultades. Para ellos transportarse por lo menos la percusión del Valle Bahía Solano, cada ensayo que se hace cada 8 días son 60,000 pesos que hay que conseguir. Por cada ensayo. Y nosotros tratamos de hacer en un mes un ensayo, porque no hay más condiciones económicas para nosotros trabajar. Y por cosas de la vida no hemos obtenido pues de la administración municipal el apoyo que esperábamos nosotros pues obtener de parte de ellos. Este viaje por lo menos nosotros estábamos más quedados que acá. Llegó el día 12 y nosotros no teníamos definidos los pasajes. Gracias a la curia de Bahía Solano, al sacerdote Javier de Jesús Vaca Palacio, que nos aportó, yo aporté la mitad de mi sueldo para poder llegar acá, porque no teníamos cómo llegar acá. O sea, nos dio mucha emoción que pudimos. O sea, el sacrificio que hicimos valió la pena. Vinimos acá, hemos hecho una buena representación de la música folclórica del Pacífico Norte. El compañero estaba en Zaragoza, porque el bombardino que venía con nosotros se enfermó. Entonces nos tocó un cabo bombardino y no conseguíamos. Era la hora del viaje y no había. Entonces nos tocó rebuscarle cómo mandarle los pasajes a él desde Zaragoza para llegar a Medellín, de Medellín acá. O sea, eso fue una odisea, pero aquí estamos. Estamos aquí dando la batalla, esperando una respuesta positiva porque hicimos un trabajo muy bueno para pasar a las finales. Así más o menos pues ha girado en torno el grupo Son Yuarta, de muchos sacrificios. No ha sido fácil conformarnos como grupo ni estar aquí. Yo trabajo en la Biblioteca Municipal de Bahía Solano, también trabajo con danza, en cabeza del profesor de la Escuela de Música. Él es el del profesor que yo ensayo a los niños con Fraser, y el profesor es el que nos toca en los ensayos. Tenemos aproximadamente 28 jóvenes. Y trabajando duro por los niños. En la biblioteca también tenemos un proyecto de lectura en voz alta. Llevamos personas de 60 años a que vayan a leer, vamos a las casas para que estén más pendientes como de la lectura. Hacemos proyectos, tenemos un coordinador que va de Bogotá, Bahía Solano, a llevarnos el proceso. Tenemos que llevar un informe, las personas que llegan a la biblioteca, van niños a leer. También hay títeres, hacemos dinámicas, vamos a los jardines, jugamos rondas de todo. Entonces, como para cuando vamos a ensayar, el ensayo es a tal hora. Estoy ocupada, entonces, no, en la noche. Entonces tenemos que tratar como de mirar nuestro tiempo para también dedicarle, porque esto es mi vida, cantar es lo mío. A mí me fascina esto, la felicidad que me da de estar acá. Cuando yo me monto una tarima, yo no dejo de sonreír porque eso es lo que a mí me gusta. Yo vivo por esto y eso, con eso moriré. me encanta esto, yo canto y usted me ve en la tarima y yo nunca dejo de sonreír. Las mejillas me tiemblan, los cachetes me tiemblan a veces como por el nervio, un momentico solamente cuando damos la vuelta, pero ahí mismo cuando ve el público una vez, la chispa de una vez sale, la alegría total, porque eso es lo que a uno le gusta. Yo trabajo en una piñatería, que a la vez es papelería, es como estilo un de todito, digamos así. Bueno, la señora con la que trabajo, pues a veces no siempre me da los permisos o algo así, pues porque uno quisiera, pues como todo el tiempo que le dicen que hay ensayo, a veces no se puede porque, bueno, ¿quién se queda ahí? Eso es lo que ella me dice, que quién se queda. Entonces, a veces yo le digo a estos muchachos que no se puede, que lo cuadremos para otro día y así. Pues es difícil, pero ahí se dan las cosas, así se han dado. A mí siempre me ha gustado mucho la música. He cantado desde pequeña, desde la escuela, he cantado. Es mi vida, prácticamente, como dicen, corre por las venas. Nada, pues ahí, en el negocio siempre. Decoro también, me encanta también la decoración. Y bueno, nada. Ah, pues, lo mío viene sobre la pesca. Y yo soy pescador, lo mismo que mi hermano. Y sí, entonces nosotros desde pequeño hemos sido pues guerreros, como se dice. El padre mío también es pescador y músico. Y nosotros la música pues la traemos de la sangre, como se dice. Pero la pesca es algo muy bonito que nos ha pasado a nosotros. Lo mismo que la música. Y nosotros a veces cuando nos dicen, el profe me llama, que los ensayos, y estamos en el mar, apenas llegamos, ahí mismo, dejamos hasta el desayuno, las cosas ahí, hay pila que salimos para allá y nos reunimos bien, pero la pesca es algo bastante que nos llega al corazón y nos gusta, como nos gusta la música ahí. Y bien. Nosotros somos del corregimiento del Valle. Es muy difícil porque a veces los carros, que hay carros por la mañana a las 7, 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y nosotros a veces pescamos de 5 de mañana a 10, 11 de la mañana, o a veces hasta las 12 del día, del mediodía. Y entonces a veces nos queda difícil llegar, vamos a coger un carro a las 12 del día y no lo tenemos. A veces nos llamo al profe, no pudimos salir por la cuestión del carro. O cuestión de los pasajes, porque a veces nos va pesado en la pesca, a veces nos va bien, y así. Pero es algo muy bonito que bueno. Que ahí va. Ahí, el amigo, ¿cómo llega a los ensayos? Él más joven, yo creo que le va bien. Bueno, yo soy sobrino de ellos dos. Vencido, yo dos están aquí, pecadores, y yo estudio. A mí cuando me dicen que hay ensayo, me toca que esperar pues en la tarde a ver si conseguimos carro, y verdad lo conseguimos. Ellos son los que pagan los pasajes, Fraser y el profe. Y cuando yo voy para allá, pues me gusta, a mí me gusta mucho la chirimia, me encanta. Y quisiera ser como el profe, quisiera ser profesor, pues, vivir de eso. Pero no, pero eso lo logro yo pues estudiando, pues. ¿Ya? El litoral es un lugar lleno de playas. Antuco tiene su truco. Palmeras. No la pasan tan sabroso. Es muy especial. Tiene este señor. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. Tiene este señor. Este es el programa 05 de Acción Colectiva Hacia el Litoral. Hoy acompañados del grupo Son Yuarta en un hotel de la ciudad de Cali. Mujeres dismina, a todas en la domina. Cuando sale por las calles, les brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas, hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Bueno, yo quisiera preguntarles, ¿de dónde sale esa, ese gusto por la música y cómo se les da a ustedes la relación con la música desde pequeños, tienen instrumentos en su casa, o sea, cómo es y, o sea, cómo se vive la cotidianidad del folclore en sí, cada uno de ustedes. Bueno, yo soy hijo de un músico. Yo sé, desde los 5 años así estoy tocando. Tocaba flauta soprano desde los 5 años. Ya como a los 11, 12 años ya tocaba clarinete. O sea, la música siempre ha sido todo para mí. Salí del colegio, me metí al conservatorio aquí en Cali, en Antonio María Valencia. Luego me metí al proceso de Núcleo Piloto Nacional de Directores de Bandas Musicales. Luego entré a la profesionalización del Ministerio de Cultura en asocio con la Universidad de Antioquia. O sea, toda la vida mía ha sido estudios musicales. La música, la mayoría de los del grupo son eso es en la sangre. Por ejemplo, toda la familia mía son músicos. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos somos músicos. Entonces eso viene como en la sangre. Entonces, es una tradición pues que viene con la familia. De pronto los compañeros, por ejemplo, el compañero Luis, acá el compañero, como le decimos cariñosamente, compaíto, y Chorrito, como le decimos cariñosamente a toda la familia de ellos, es de tradición musical. Desde los papás o los abuelos, todos han sido percusionistas, han sido músicos en el valle. De todas maneras, esa parte me gustaría que uno de ellos la contara. Pues, de todas maneras, el papá de nosotros, pues, él vino de por allá, él es del Baudó, por allá. Cuando él llegó acá, él llegó y se enamoró de la mamá de nosotros, bueno. Pues tuvo a nosotros, porque bueno. Y trajo una tambora, porque él aprendió a tocar ya y todo. Trajo una tambora y ya cuando ya nos tuvo a nosotros, pues ya nosotros aprendimos con lo mismo que él sabía, a tocar. O sea, eso va en la sangre, ¿ya? Y así mismo, pues. Nosotros aprendimos a tocar y ya los tiramos a la pesca también y todo. Y así. Pero yo aprendí a pescar desde los 12 años. Me tiraba a pescar y todo. Ya, y ahora me voy a pescar en unas canoas pequeñas y cuando llego traigo un poco de pescado. Y bien. La música. Yo también vengo de familia de músicos. Mi abuelo cantaba en el trío Atrato. Por el lado de mi madre y por el lado de mi padre, mi abuelo tocaba bandola. Bueno, retomando un poco lo que decíamos atrás de los sacrificios que se hacían, pues yo creo que los sacrificios que hacemos todos son muchos. Empezando que es un sacrificio, yo soy músico desde los 12 años, y el primer sacrificio que nosotros tuvimos fue conseguir un instrumento, porque eran prestados. Fue el primer obstáculo para nosotros hacer música. Yo me conozco con Carlos, somos vecinos de barrio en Quito, y pues nosotros habían, hace por ahí alrededor de unos 7, 8 años, hicimos un proyecto musical, decidimos montar un grupo. Había un festival de canto y composición que se hacía en el Chocó y nosotros tenemos muy buena relación pues con toda la familia de él y le dije, Carlos, ¿por qué no nos atrevemos y montamos un grupo y hacer un grupo sosteniendo el formato tradicional pero metiéndole los arreglos de nosotros, los gustos de nosotros? Y nos atrevimos, el cual obtuvimos el primer puesto en ese concurso. Desde ahí pues nosotros tenemos muy buena relación. En estos momentos tengo 2 años trabajando en el municipio de Zaragoza, Antioquia. Trabajo con la Casa de la Cultura, soy profesor de música allá. Y el compañero me llama, hablamos por el Face un día como a las 10 de la noche, y me dice, manito, se me enfermó el bombardino y estoy embalado. Le digo, ¿cómo así? A mí me habían hecho miles de propuestas para venir a Petronio. Yo también tengo mi proyecto y pues por eso no quise venir. Carlos me dice, necesito un bombardino. ¿Tenés el teléfono a alguien? Le di el teléfono de todo y les dije, Carlos, estos son los teléfonos de todos los compañeros músicos que nosotros tenemos que tocan bombardino. Sí, por casualidad, pero mucha casualidad, le dije, llama a todo el mundo, porque yo no quiero ir para Petronio. Si no conseguís y estás embalado ya de última, pero de última, llámame, yo hago el esfuerzo y voy. Y de verdad, el otro día me llama y me dice, manito, te tocó, le llevamos de frente. Le llevamos de frente, igual el proyecto de ustedes, nosotros, pues, como digo, los músicos, no solo somos músicos, somos una familia, somos uno solo, en lo que nos podemos colaborar, nos colaboramos. Yo vine de un viaje alrededor de casi 24 horas, desplazarme de Zaragoza a Medellín, de Medellín acá. Viajé desde las 7 de la noche del día martes y llegué el día miércoles aquí casi a las 7 de la noche. Sí, los sacrificios, estamos hablando de los sacrificios mucho, llegué remamado. Había que ensayar, ellos ya tenían algo montado, yo era el que tenía que venir a acomodarme. Me tocó venir, sentarme ese día, nos acostamos 4 de la mañana ensayando. Nos quedamos ensayando para levantarnos el otro día 6:30 de la mañana, prueba de sonido, regresar, venir a ensayar, comer, seguir ensayando para que todo esto saliera bien y de hecho me parece que nos fue espectacularmente. No, lo que pasa es que nosotros, el compañero y Carlos y yo son los que tenemos más experiencia pues viniendo acá a Petronio, ya son casi 10 años viniendo, he ganado 4 veces Petronio y no, muy duro, muy difícil, es más el garrote que a uno le dan que lo que uno gana y la inversión que hicieron los compañeros, porque para desplazarse de Vallasolano a la ciudad de Medellín es únicamente por avión. No hay otra vía de acceso porque dice por un barco a Buenaventura es echarse prácticamente 2 días. Sí, es muy difícil. Entonces los sacrificios que se hacen aquí en la música son demasiados, demasiados. No tan solo la gente que viene de Vallasolano, los que vienen de Quito, los que vienen de la zona del San Juan, todo. Sacrificios pasamos todos, como lo decían los compañeros, todos tenemos familia. Antes de movernos de su casa, tenemos que pensar en qué vamos a dejar en su casa, cómo dejamos todo. Entonces, otra de las mayores consecuencias que sufrimos los músicos hombres, somos que nunca tenemos una familia. No la podemos tener porque la vida de nosotros es así. Nosotros estamos aquí, estamos allá, entonces ninguna mujer se acomoda con nosotros y es muy difícil para uno tener, uno sentirse realizado, tener su familia, tener su estabilidad. Y cuando de un momento a otro le dicen a uno, no, se acabó esto, yo cómo así, si yo estoy trabajando para que salgamos adelante, dice, no, se acabó el amor, tú no pasas tiempo conmigo, más pasa tiempo viajando y en ocasiones uno le toca escoger, o tu familia o la música. Y mujeres hay muchas, música es una sola y nos quedamos siempre con la música. Bueno, yo me imagino que para todos, pues, la meta es ganar, ¿no? Anoche me encontraba con Carmencita y pues la felicitaba porque me pareció muy diferente, digamos, la presentación de ustedes anteayer. Y ella me decía que para ella más que ganar era hablar de ese lugar, ¿no? Entonces me gustaría preguntar como, ¿qué hablan sus canciones? ¿Sobre qué hablan? El objetivo principal de nuestras canciones es como realzar lo cultural y ancestral de nuestra, valga la redundancia, de nuestra cultura. Por lo menos el año pasado que participamos en el Petronio Álvarez, nuestra canción inédita tenía como título Yo Soy Chocó. Y era una canción que estaba invitando a todos los que hacían música a recuperar todas nuestras raíces, los que son los velorios, gualíes, salves, alabados, romances, arrullos, que hacen parte esencial de nuestra cultura. el velorio que se le hace a nuestros muertos, los gualíes que se le hacen a nuestros niños también cuando muere, la salve y los romances que les cantan a la Virgen y a los santos. O sea, a raíz de que toda esta parte musical nuestra se está perdiendo, esa parte tradicional, entonces esa canción invitaba a qué, a volver a trabajar por eso, a volver a recuperar. La canción inédita de este año, que tiene como nombre La Pilandera, es como un recordar esa tradición que tenemos nosotros en nuestra cultura de pirar el arroz, cómo nosotros desde el amanecer en nuestros campos nos levantábamos a pirar el arroz, a coger el arroz con su manilla, y uno venía sudado del campo y a pirar el arroz para poder comer. Entonces es como ir recuperando todos esos valores culturales y ancestrales que nosotros tenemos. Entonces nuestras canciones están como enfocadas a eso, a recuperar nuestra tradición porque está muriendo. Por eso estamos con el tamborito, como está muriendo queremos recuperarlo. Los jóvenes ahora, por lo menos en Vallasolano, la parte cultural está muy por el piso. El joven le da pena cantar un alabado, le parece horrible, le da pena cantar un arrullo, pero si tú le pones a cantar un reggaetón, una salsa, lo que sea, te lo canta, pero su cultura está por el piso. Está por el piso. Entonces el objetivo de nosotros es volver y empezar. Por ejemplo, uno de los proyectos que yo tengo ahora es crear el grupo juvenil de alabados para recuperar esa parte esencial de nosotros que hace parte de nuestra sangre, es intrínseca a nosotros, pero que porque ya se nos metió el reggaetón y otros géneros musicales, entonces ya la cultura, esa parte cultural en los jóvenes está muerta. Nosotros el 31 de julio celebramos lo que es la Noche Afrocolombiana, que es un evento magnífico en el cual se realza todos esos valores culturales. Y cuando los jóvenes escuchan el acontecimiento del alabado, los gualí, los arrullos, no les gusta. Pero si se le mete otro género musical, vea, ese es el objetivo que nosotros queremos presentar con nuestras canciones. Volver a recuperar lo tradicional de nuestras culturas. Como yo le decía una vez a un profesor, la cultura no puede ser estática. Claro, la cultura tiene que ir avanzando, pero el hecho de que la cultura avance no puede matar lo que la sostiene. ¿Ya? Y a nuestra cultura la sostiene esos elementos tradicionales. Nosotros podemos aculturarlo, meterle otros ritmos y otras cosas, pero sin perder lo esencial. Un pueblo que mate su cultura tiende a desaparecer. Y a nosotros como afro, esa parte intrínseca tenemos que cada día más fortalecerla. No es por convertirnos racistas o porque seamos los mejores, sino que cada cultura tiene algo que lo identifica. Y si lo que lo identifica a uno se muere por acoger otras cosas de otras culturas, entonces tendemos a desaparecer. Y eso es lo que no se quiere. Bueno, hablando ya como sobre esa como pérdida un poco de los valores o como este paso generacional, como de que los jóvenes no están tan interesados en las expresiones culturales como del territorio, bueno, ¿qué pueden hablar sobre, o sea, como que cuáles son los factores que han incidido en ese desinterés como de los jóvenes? O sea, como que cómo ven el contexto actual allá en el Valle, en Vallasolano, que tenga que ver como que haya marcado o que haya impulsado a que ya no haya tanto interés, y no solamente en los alabados, sino como en general como en la cultura, pues, como en las tradiciones. Bueno, uno de los factores es que en Vallasolano, pues yo creo que en todas partes acogemos todo lo que viene de afuera, ¿sí? Un hip hop, un reggaetón. Entonces nos acostumbramos como a estar escuchando todo el tiempo esos ritmos. Y también hace falta la educación. En la parte de la educación, las partes directivas que tienen que ver con esta educación no se han preocupado mucho también por fortalecer nuestra cultura. Por ejemplo, en los colegios. Sería muy bueno que en los colegios se pusiera, digamos, alabados o chirimía en los descansos de los muchachos para irles como metiendo esa parte cultural. En las alcaldías, fomentar encuentros culturales, digamos, cada dos, tres. Eso tiene que ver mucho conmigo porque, de todas maneras, hace poquito estoy de secretario de Cultura de Vallasolano. Entonces, todos esos son proyectos que con el compañero Fraser estamos mirando a ver cómo impulsamos. Por ejemplo, viernes culturales, donde no no se va a poner reggaetón, no se va a poner salsa, no se va a poner nada, sino que van a venir las señoras que cantan ruca, que es otra manifestación cultural de Vallasolano, la ruca. Las señoras que cantan alabao, las señoras que cantan, que bailan tamborito. Entonces, viernes culturales donde se va a meter una inyección de esas manifestaciones culturales a los jóvenes y a toda la comunidad. Entonces, aquí lo que hace falta es como sensibilización. Empezar a meterle a la gente como esa manifestación, invitar y buscar esos viejitos, esa gente que ya de pronto no se puede mover de su casa, y traerlos acá, que hagan parte activa de la cultura. Y de que de pronto también un contratico a esa persona para que vaya a la escuela de música y enseñe a cantar ruca, enseñe a cantar tamborito, enseñe a cantar alabao. O sea, eso es también parte de gestión, hace mucha falta de gestión para que esto no desaparezca. Fraser. La parte cultural en el municipio de Vallasolano tiene también unos factores de riesgo muy grandes. Primero, el municipio no tiene una casa de la cultura. No cuenta con una infraestructura para trabajar la cultura. Segundo, el municipio, la población juvenil se ha dejado influenciar mucho por la moda. Tercero, para ellos la cultura no da plata. Entonces eso no vale la pena. Cuarto, la juventud del municipio mira la cultura como algo, las expresiones culturales como algo homosexual. Es el concepto. Ah, que si un joven baila danza es porque es marica. Sí, es una sí, no da pena decirlo. Los jóvenes no participan de los grupos de danzas, de los grupos de alabado, porque eso es para homosexuales. Es el concepto, un concepto que tenemos que desarraigar de los jóvenes, que es uno de los trabajos que tenemos que hacer fuerte con el profe. Usted en el grupo de danza le va a todas las mujeres que quiera. Si usted quiere montar un grupo de 100 mujeres, 100 jovencitas lo tiene, con 5 hombres. Así de sencillo. O sea, pues lo más, este año ha sido algo curioso, que el grupo que conformamos con Adriana, hay más hombres que mujeres. O sea, una cosa curiosa, y que nosotros ya hemos estado tratando de aprovecharlo y hacer cosas para que ellos no nos bañen, porque es un concepto que ellos tienen muy errado. Segundo, nuestras instituciones no tienen una cátedra especializada para fomentar la cultura o la tradición en los colegios. No hay. Ninguno de los colegios del municipio de Vallasolano como tal tiene una cátedra donde se le enseña al niño qué es un alabado, qué es un gualí, qué es una ruca, qué es un tamborit, nada. O sea, ellos, ustedes le preguntan a un niño, por lo menos del municipio, ¿qué es un alabado? Y él no sabe qué responderte. Porque no hay quien trabaje con ellos y enseñe. Yo este año, antes de venir, yo le decía al profesor, al rector del colegio, hombre, qué bueno tener esa cátedra aquí en el colegio, obligatoria, para que esas tradiciones no se vayan muriendo. O sea, no tenemos ni la infraestructura, ni el personal idóneo para eso. Hay unos poquitos ahí con el profe que estamos tratando de sobrevivir culturalmente en el municipio. El apoyo municipal tampoco, o sea, no pasa nada con la cultura. No pasa nada. Entonces nos corresponde a nosotros, que tenemos como esta chispita, de empezar a proyectar y a fomentar la cultura, y que la cultura se convierta como en algo esencial, en algo intrínseco para nuestros jóvenes. Yo a ellos les colocaba muchas veces al grupo, yo les coloco en el ejemplo, váyanse a Antioquia, y Antioquia vibra por la cultura. O sea, la parte cultural y a los otros departamentos. Ya yo les coloqué el ejemplo, el Guapi, Nariño. O sea, cómo los jóvenes vibran por la cultura, y esta parte de nosotros del Pacífico culturalmente está decayendo. Entonces el objetivo es nosotros empezar con la infraestructura, necesitamos infraestructura. Y tenemos también un factor determinante y grandísimo en nuestra zona. Nuestra población juvenil es una población inmediatista y que quiere plata. Y entonces hay un mal grandísimo que tiene nuestro municipio, que un joven, él prefiere irse al mar a pescar coca, droga, que ir 2 horas a un ensayo de danza, porque no es rentable. O sea, no, hay cosas que no son rentables para ellos, entonces culturalmente no pasa nada. Entonces necesitamos nosotros meternos de lleno, de ganas, para trabajar por la cultura y hacer que esta vaya floreciendo y no muera. Yo soy del litoral del San Juan, Océano Pacífico. Antuco tiene su truco, con la hija del canuto, se ven por los rinconcitos. Este es el programa 05 de Acción Colectiva hacia el Litoral. Hoy acompañados del grupo Son Yuarta en un hotel de la ciudad de Cali. A las mujeres dismina, a todas en la domina, cuando sale por las calles. Le brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas, hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Colectiva hacia el litoral, no crean que nosotros nos fuimos, aquí seguimos el parche de Acción Colectiva, estamos escuchando muy atentos a lo que nos están contando el grupo Son Yuarta, esperando, estamos a cuánto de las finales, pues, de que se presenten hoy. Pues no sé, no sé si hoy digan en la noche, sí, por allá a las 8 de pronto en adelante ya estarán diciendo quiénes quedan en la finalista. Hoy ya no se presentan, pero si quedan finalistas, ¿sí vuelven a presentarse? Ya sería el domingo, si en el caso. Con seguridad se presentan el domingo. Hoy van al Petronio como a escuchar el veredicto, ¿cierto? Hoy estarán por allá. Pero ustedes hoy van al Petronio, así sea un ratico a petronear ahí suave. ¿Qué significa el Petronio? Para ustedes ya algo nos han dicho. ¿Y en qué otros festivales o en qué otras presentaciones participan ustedes en el Chocó o en otros departamentos? Bueno, pues el Petronio para nosotros significa una plataforma. Es una plataforma para de pronto impulsar todos los valores culturales de Bahía Solano, ¿sí? Mostrarle a Colombia, mostrarle al mundo, porque igual esto lo ven en todo el mundo. Sí, claro. Mostrarle al mundo toda la capacidad y la diversidad cultural que tiene Bahía. ¿Sí? En estos días me contaban que la gente, o sea, hay un furor, como una alegría de la gente que hasta lloraban. Cuando nosotros nos presentamos había gente que estaba llorando en Bahía Solano, o sea, están empezando como a tener sentido de pertenencia por la cultura, está empezando como a subsanar lo que estamos perdiendo. O sea, el solo hecho de que la gente empiece a vibrar y empiece a reunirse para ver el grupo en el Festival de Música del Pacífico hace que también los niños y los jóvenes empiecen a interesarse, ay, yo también quiero estar allá algún día. Entonces eso lleva también a que empiecen a mirar, ay, quiero tocar esto, quiero aprender a cantar esto. Entonces eso también es una parte educativa. Entonces una plataforma donde el grupo Yuarta muestra a Colombia y al mundo la diversidad cultural de Bahía Solano y sirve también como parte motivadora para esos niños y esos jóvenes que vienen atrás. O sea, estamos como abriendo una puerta en ese sector, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no tenemos el único municipio del Andén Pacífico ese andén pacífico es vallasolano, que está participando en el Festival de Música del Pacífico. No vienen más. Entonces, ahí está Jurado, está Nuquí, está Pizarro. No han venido nunca. El primer municipio de esa zona que se ha presentado en el Petronio es vallasolano. Entonces, nosotros estamos sirviendo como de puente y de puerta, o abriendo camino para impulsar a otra gente que de pronto va a venir atrás. Y estamos haciendo un trabajo educativo también al mismo tiempo, porque nos están viendo, están vibrando, están sintiendo muchas cosas porque nosotros nos estamos presentando. Entonces eso motiva también a la juventud y motiva a las niñas para que más adelante digan, bueno, yo también quiero participar. Y estudien y quieran cantar una alabanza, quieran cantar todas las manifestaciones culturales de nuestro municipio. Les voy a contar algo que fue lo que yo viví. Los sueños se hacen realidad, sino que hay que buscarlos, intentar hacerlos para que las cosas se hagan realidad. Yo me sentaba en mi casa y decía, algún día voy a estar en Petronio, chiquitica. Y mi tía me decía, vos pareces loca, ¿qué vas a hacer allá? ¿O quién te vaya para allá? Yo decía, algún día voy a estar allá. Cuando me presenté en Petronio y llegué a Vallasolano, mi tía me sentó y me dijo, los sueños se hacen realidad. La loca se presentó en Petronio Álvarez. Entonces, lo que uno se propone en esta vida, lo logra. Sino que hay que intentar buscar caminos y hacerlo. Yo quiero ser grande. Yo no quiero quedarme aquí, yo quiero seguir. Y el grupo, yo sé que vamos a seguir. Y vamos a luchar para ir a otros países, para que nos conozcan, para que miren nuestro talento, porque tenemos talento, todos nuestros compañeros tenemos talento. Entonces estamos acá en Petronio porque sabemos algo y sabemos cantar, sabemos interpretar, cada uno sabe con sus instrumentos, saben hacer lo que su diferente pues tocar. Otra cosa, yo en el 2010 me presenté en protagonista de nuestra tele, en RCN. Como me presenté sin tambor, me colocaron a tocar en una mesa. Estaba en Vallasolano y me vine hasta Cali y dije, me voy a presentar. De 16.000 personas, quedé en las 24. Mi pueblo me vio, se alegró. Cuando llegué sin tambor me dijeron, ¿qué vas a tocar? Y yo no vengo a modelar y vengo a cantar. Yo no iba a tocar. Yo soy empírica. Mi voz es pues lo que cuando yo canto, mi tambor, nadie me enseñó, sino que lo hice. El profesor llegó y me ha ido colocando, enseñando cosas, pero cuando me presenté en el 2010 yo no sabía nada. Pero el ritmo, normal cuando uno escucha a un compañero tocar o las chirimías de Quindó, ahí aprendí. Entonces fui, me presenté y empecé a tocar y les gustó. Entonces, son cosas que uno hace, que se hacen realidad. A uno no puede dar pena hacer sus cosas porque eso es lo que le nace a uno. Ahora que estoy en este grupo, que les digo, me monto a la tarima y las mejillas tiemblan, pero es por mi felicidad de estar en este grupo. Esta es mi vida y ojalá Dios nos dé la fuerza y la fortaleza que yo sé que nos va a dar, para que nos llevemos el premio. Yo sé que nos lo vamos a llevar porque mi mente hoy amaneció más positiva que nunca. Yo quería, ahí con lo que decía ahorita Luis Carlos, del Andén Pacífico, de Nuquí, de Jurado, ¿hay otras agrupaciones que ustedes conozcan? Estos municipios tienen procesos musicales, ¿sí? Por ejemplo, en Nuquí hay un proceso musical muy bueno, hay unos muchachos tocando chirimía. Y en todas estas partes hay mujeres y muchachos que cantan. Entonces sería muy fácil que ellos conformaran una agrupación para venir al Festival de Música del Pacífico. De todas maneras, yo estaba hablando con Fraser. Sí, ya tocan normalmente. Entonces con Fraser estamos pensando como en motivar esa parte, en que de pronto no sé desplazarnos a esos municipios y motivar para que de pronto, que sería muy chévere que en una versión del Petronio, bueno, Nuquí, Jurado, Vallasolano, presentándose toda esa parte del Pacífico acá. Yo creo que sería una locura. Y presentando todas las manifestaciones propias de esa zona, no del Chocó, sino de esa zona, de esa costa chocuana. Sí, entonces sería una locura eso. Y eso lo hemos estado pensando con el compañero y vamos a mirar para el próximo año qué hacemos para lograr al menos que uno o dos se presenten, aparte de Vallasolano. Y otra cosita ahí alrededor de eso es, ustedes como un grupo ya organizado, que ya se han presentado acá y tienen un bagaje y creo que les fue muy bien el año anterior y este les va a ir mejor, yo también estoy positivo. ¿Ustedes cómo comparten un poco este talento que ustedes tienen dentro de Vallasolano, por ejemplo, cerca? Y también un poco si con Panamá hay algo parecido a un Petronio como el de Cali, o comparten ese talento con algunas poblaciones cercanas al lado panameño. No, pues no hemos estado en ningún evento en Panamá. Este año pues yo estuve a punto de participar, pues, pero era como una fiesta en un pueblito cercano a Panamá, pero no se dieron las cosas y no pudimos ir. Y eventos así a nivel de Panamá, no, nunca, no hemos participado. No. No sabemos, hasta ahora no nos han invitado ni. Pero sí, o sea, en todos los pueblos hacen sus festividades. Sí, me han comentado desde que podamos participar de una fiesta en algún pueblo de Panamá, pero hasta ahora no se han dado las cosas. Pues lo que comentaba el compañero Fraser ahorita, en este momento en el Festival de Música del Pacífico la gente nos apoya, pero en el momento de que uno dice, bueno, va a presentarse la agrupación Yubarta como tal en Bahía, la gente como que se pone reacia y dice, no va. O sea, si viene un grupo vallenato, ahí eso se llena, pero si va la agrupación Yubarta a presentarse, no se llena. Entonces, esas son las cosas que hay que como mejorar a nivel cultural. Sí, que la gente... Y el Petronio Álvarez logra eso. O sea, hay mucha gente pendiente en el Facebook, mandan mensajes, hacen llamadas telefónicas, lloran cuando ven al grupo. Entonces, estas son cosas que motivan a la gente como para que apoyen esta agrupación, para que apoyen todas estas manifestaciones culturales. Entonces, por eso me parece muy importante la participación de nosotros en el Petronio, porque mueve la gente, motiva a la gente para que quiera más lo suyo. Porque es que lo que hay que hacer en Vallasolano es que la gente se apropie de su cultura, se apropie de lo suyo. Eso es. Yo voy a hacer un aporte significativo. Y fue recién, yo estuve aquí, me compenetré con el grupo. Yo les hacía saber, les decía, ustedes son muy buenos y brillan por luz propia. Me decían que por qué. Les dije, la primera vez que yo vine a Petronio, vine en el 2005. 2005, vine y me presenté con un grupo de renombre, era Africanto. Nos reventaron, no pasamos. 2006, vine con Saboreo. Sacó un grupo de menores y nosotros vinimos en menores, nos reventaron. 2007, creamos un grupo, me invitaron a ser parte de un grupo llamado Rancho Aparte, actual campeón. El año pasado vine, quedamos de primero, ganamos, listo, descansé. Y es como venir, que lo exploten a uno, gane, pierda, es más, o sea, tú te sientes muy mal viniendo a Petronio la primera vez, con un sueño. Y que sepas que tú hiciste un excelente trabajo y no clasifiques, queda el sinsabor. Yo les decía a ellos, uy, Yubarta, primer año que vienen ustedes, el año pasado y en la final, definitivamente son de buena. Ustedes saben todo el garrote que nos ha tocado a nosotros llevar atrás para poder estar en una final y ustedes venir y estar de una vez. Les dije, no, de verdad que ustedes brillan con luz propia. Seguimos aquí en Cali, con mucho sabor de Pacífico, de Chocó, porque hay muchas voces de Chocó. Llevamos ya 59 minutos ahí en radiolibre.co. Estamos agradeciendo también al parche de Más Arte, Más Acción. Estamos agradeciendo a toda Acción Colectiva. y no sé si aquí del grupo de acción colectiva hay algo por decir, por añadir, otra preguntita que quede en el aire, saludos. Quería saber cómo se teje la red de músicos de ustedes, porque por lo menos vos estás como invitado en este espacio, porque te invitaron porque se enfermó el otro músico. Entonces, ¿cómo tejen ustedes esas conexiones con otros músicos para que en casos como estos puedan traer gente que vive también lejos y que ustedes confíen que pueden acoplarse con ustedes para llegar a estar compitiendo en el Petronio? Entonces, ¿cómo tejen ustedes una red de músicos con gente que ni siquiera vive cercano a donde ustedes están? Con el compañero hicimos un proyecto hace por ahí alrededor de 8 años en un concurso de canto y composición. Entonces, a raíz de eso, pues nos conocimos, somos vecinos de barrio, ya tenemos una trayectoria musical. Yo nunca había hecho parte de este proceso de ellos, pero ellos me conocían porque en el pueblo ellos hacen un festival de la bahía. Entonces yo iba allá y tocaba allá. Entonces ya ellos tienen referencias de muchos músicos, porque la mayoría de los músicos hacen parte de ese festival, porque me atrevo a decir que es una de las mejores fiestas que tiene el departamento del Chocó. Entonces ya ellos saben quién es uno. Fuera de eso, también se han dado la oportunidad de verlo a uno por televisión y dice, ah, no, es que este man ya tiene experiencia, ya tiene recorrido en Petronio. Entonces, ese man es... Yo me preocupaba yo cuando venía viajando y el compañero me llamaba, me escribió, yo le decía, Dios mío, ¿será que Carlos no confía en mí? Él sabe que yo soy una persona seria. Me decía, ya saliste, ¿por dónde venís? ¿Cómo fue? Una cosa y que la otra. Yo le decía, Carlos, tranquilo, tranquilo, confía en mí, que yo soy un hombre de palabra, vos nunca me has quedado mal a mí, yo no te quedo mal. Si no fuera a ir, te fuera dicho, no voy a ir. Pero son como toda esa serie de cositas. Y pues, sí, yo creo que lo más importante es que a través de los años tú ganas experiencia, un reconocimiento. Tú hoy en día, lo digo pues a manera personal, llegas a Cali y preguntas, ¿tú conoces a Sergio, uno que es del Chocó, que es músico? Y cualquiera te puede dar referencia mía porque ya lo conocen a uno. Entonces, creo que es eso. ¿Cómo escribirían ustedes en un festival? Pues en el tiempo que estamos en la actualidad es muy difícil describir el festival, porque es un festival que en vez de ir creciendo ha ido menguando. El festival ya lleva 28 años, pero de esos 28 años podemos colocarle 22 años buenos del festival y 6 años malos, digámoslo así. ¿Por qué? El festival no nació con la chirimía. El festival nació con comparsa de las cantadoras tradicionales del municipio. Con comparsas que eran alusivas a los problemas que estaba viviendo el municipio. No tenía energía, no había un centro de salud, no hay agua potable, no había acueducto, la contaminación del mar. Entonces, es un festival que nace como una crítica a toda la mala calidad de vida que tenía el municipio. ¿Y qué hacía? Hay un viejito que se llama el señor Domingo, que este año se le hizo un homenaje por ser uno de los gestores culturales, que él con su armónica y un megáfono animó por más de 20 años el festival, y que en estos momentos ha sido relegado, expulsado y rechazado por el pum pum de la chirimía. Nadie le para bola, ya los muchachos ya no quieren saber del sonsonete de la armónica porque está la chirimía. Entonces, es un festival que tenía un tinte cultural que daba gusto, uno deleitarse a ver la cultura, pero que a raíz de ciertas administraciones municipales dañaron el festival, porque hicieron girar el festival en torno a algo que no es de nuestra cultura, a un concierto lleno de vallenato. Entonces, ya el festival no tiene eventos culturales. No hay nada cultural. El festival gira en torno a un concierto, de algo que no es intrínseco a nuestra cultura, de algo que no nació con nosotros y que poco a poco ha ido matando la esencia del Festival de la Bahía. Entonces es difícil definirlo, porque ya, como vuelvo y repito, nos toca volver a luchar y a pelear para que el festival vuelva a su, o sea, a lo que él fue originalmente, un evento cultural, un evento donde la viejita bailaba la ruca, o sea, donde se cantaba, o sea, donde se hacían las comparsas, ya se nos daña el festival. Entonces, yo creo que es muy duro definirlo. Bueno, yo creo que me estoy adueñando el micrófono, pero es bueno uno compartir experiencia. Y pues, en el 2010, vivía yo todavía en Quito. En el 2008 y en el 2009 tuve la oportunidad de estar afuera del país representando a Colombia en el formato de música tradicional llamado chirimía. Estuve en Holanda y en París en unos festivales que se hacen y yo me daba cuenta la importancia que tiene la música de nosotros a nivel mundial. El vallenato, la música del Atlántico, nada. Cuando nosotros nos montábamos en una tarima y hacíamos lo que nosotros sabíamos hacer, eso se llenaba. O sea, nosotros nos acomodaron una especie de tarima para que cada país hiciera su representación. Colombia fue la banda de San Pelayo, fuimos nosotros con una fundación Yaripa, íbamos representando al bajo Baudó, a Pizarro, y iban unos señores que le hacían cometas y tiraban yoyo. Y había músicos de todas partes haciendo de toda clase de música, pero siempre que se montaba la chirimía, hacer lo que iba a hacer, eso se llenaba, nos tiraban plata. O sea, la gente de pronto pensaba que uno está haciendo presentación pidiendo plata y nos tiraban plata. Y se daba cuenta uno de la riqueza musical que hay en el departamento del Chocó, la cual nosotros nunca hemos aprovechado. En el 2010, yo a raíz de esa experiencia, primero, eso fue en el 2008, en el 2009 fui a la Escuela Nacional de Folklore, que queda en Lima, Perú. Fuimos representando también a Colombia en el mismo formato. Me tocó hacer de seminarista, una exposición de cómo era la construcción de la tambora tradicional. Pasó lo mismo. Hacíamos lo mismo, representábamos, cada que hacíamos chirimía, pasaba lo mismo, la aceptación de la gente era súper. Entonces yo en el 2010 me atreví y le dije a los compañeros, muchachos, ¿por qué nosotros no hacemos una gremiación de músicos? Fortalezcamos esto, hagamos las cosas como son y nos daremos cuenta de que todo esto va a ser muy bacano. Me atreví, me eligieron como consejero departamental, empezamos a meter proyectos, empezamos a tocar puertas. ¿Qué pasa con la música de nosotros? Me atrevo a decir que en Latinoamérica es la música más rica que tenemos, la música chirimía. Pero nos falta lo que tiene el andén del Atlántico, unión. Usted, hay decretos en la costa donde si usted va a hacer un concierto, como mínimo tiene que contratar 5 orquestas de vallenato en el concierto. Para así se puede presentar, así sea Marc Anthony. Pero antes de Marc Anthony tiene que ir 5 orquestas de vallenato. Eso fue algo que yo le apunté. Yo decía, bueno, en Quito se hace mucho concierto. ¿Por qué no hacer lo mismo? 5 chirimías tienen que estar en tarima. O si no, no hay concierto. Fue algo que nunca se pudo. Entonces nosotros somos muy desunidos y en eso nos lleva, pues todo el mundo nos lleva ventaja por la desunión. Si nosotros fuéramos unidos, hoy en día, la música de nosotros estaría afuera. Estaríamos nosotros tranquilamente viviendo de la música. Porque si así en el Chocó, yo sé que Carlos le ha tocado la oportunidad, a mí me ha tocado la oportunidad y a muchos de vivir simplemente de la música. Yo trabajaba yo aparte de ser músico, soy licenciado en educación física. Y yo trabajaba y me retiré porque hay algo que se llama la regla de 3. Yo me gano un sueldo de 1.400.000 un mes. Y yo voy y toco 5 días, me gano 1.000.000 y pico. Me quedan 25 días para hacer más toques y ganar de 3 días. Esto no es rentable para mí. Fuera de eso, uno me quitó, que un cumpleaños, unas horas de chirimía. ¿Cuánto? Uno va y toca una hora, se gana 40, 50 mil pesos. Cuando un maestro de obra, trabajando todo un día, se gana 30 mil, 20 mil pesos. Entonces dicen, no, yo dije, no, la música es muy rentable. Lo que pasa es que nosotros no hemos visualizado la música como tiene que ser. Bueno, esto cada vez se activa más el hotel porque ya el Petronio llama, las actividades ya deben de estar empezando, los conciertos allá. Agradecemos mucho al grupo Son Yubarta por habernos atendido, por habernos contado pues muchas cosas, muchas experiencias que tienen ustedes. Esperamos, creemos que muy pronto vamos a estar por ese andén pacífico. Espero que reconozcan estas caras. Vamos a estar por allá. Esperamos compartir muchas cosas allá en Bahía Solano, que posiblemente estaremos por allá. Y nada, muchas gracias. Un mensaje de final. El domingo en la final. Hola, hola. Le solicitamos a Son Yubarta que hagan pues la cuña, que canten un pedacito, que nos digan pues, que nos inviten a hacerle fuerza pues al grupo y a escucharlos el domingo en la final. No sé qué les ocurra. Entonces, a toda la población de Cali, del Valle, los invitamos a que nos acompañen con toda la seguridad el domingo en las finales en la modalidad chirimía. Y por eso vamos a compartir con ustedes un estribillo de uno de los cantos que interpretamos el día jueves. Virgencita del Rosario, Virgen del Rosario hermoso. Virgencita del Rosario, Virgen del Rosario hermoso. Ampárame vos, Señora. Y ampárame vos, Señora. Y ampárame vos, Señora. Y ampárame vos, Señora. Acción colectiva hacia el litoral. El litoral es un lugar lleno de playas. Antuco tiene su truco. Palmeras. No la pasan tan sabroso. Es muy especial. Tiene este señor. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. Tiene este señor.